A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no me fuera en verdad. A la guerra van los quintos, a que las balas los maten, líbrelos tu escapulario, Sagrada Virgen del Carmen. Esto nos dicen dos coplas sacadas del viejo arsenal de canciones de quintos que tiene Cantabria. Coplas que reflejaban la realidad social, la penuria de unos tiempos escasos, en donde la salida del terruño indicaba cierto bienestar, aunque el final fuera la muerte, de la que uno solo se podía librar por intercesión divina. Los quintos, mozos de la misma edad que eran llamados a filas, ha sido una de las tradiciones más arraigadas en España, sobre todo en los medios rurales. Felizmente desaparecida, en cuanto a lo militar se refiere, en el año 1999, en donde se produjo el último alistamiento, el de la quinta del 82, hoy en día queda como un recuerdo algo desvirtuado del encuentro y festejo de mozos, actualmente también mozas, nacidos el mismo año. Nosotros queremos recordar a todos aquellos quintos que una vez les tocó recorrer y alegrar las calles y plazas de sus pueblos, despidiéndose de sus novias y madres, marchando a un destino incierto, a veces más allá de los mares, y para ello nos hemos reunido un martes más, al calor de la lumbre radiofónica en este programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Buenas noches, Rodrigo Gómez. Buenas noches, Tono Reguera. Hola, buenas noches, Noé. Hola. ¿Qué tal tus vacaciones? Supongo que nos hayas traído muchas vivencias y muchos recuerdos de esos mundos adelante que hayas recorrido, ¿no? Vacaciones ya olvidadas. Ya olvidadas, vaya por Dios. Y esta es una gila muy apretada, va a haber mucha gente, muchos amigos. Está Mateo Marañón, como viene siendo habitual. Hola, buenas noches, Mateo. Buenas noches. Que hoy viene como músico y tendremos entre nosotros a Alfonso Carlos. Hola, buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches a todos. Que saludos. Habrá como en todas las gilas, hasta música cantaremos. Música en directo, además. En directo. Como en las buenas gilas, Tono. Hola, Bego Peñalba. Hola, buenas tardes. Y Salvador Casas. Buenas noches, Salva. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues sin más preámbulos y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Para ir entrando en materia, no sé qué película echan en el cine este fin de semana. Pero alguna buena, sí. Alguna buenísima. Una adivinanza. A ver. Vamos a ver. No te llamo ni guapo ni feo. Aunque por mí lo puede ser. Te muestro tal como eres y después te puedes desaparecer. ¿Qué es? No, vamos a ver, hay que adivinar, bueno, quién lo dijo. Es muy complicada esa adivinanza, repítela un poco. A ver, escucha con atención, Rodri. No te llamo ni guapo ni feo. Aunque por mí lo puedes saber. Te muestro tal como eres y después puedes desaparecer. Hombre, bueno, no es difícil, ¿eh? Pues el que se atreva. Mira, Alfonso. ¿Alfonso lo sabe? Es que es muy fácil. Bueno. Yo creo que es la más fácil que he puesto hasta ahora. Después de aquella de blanco por dentro. Los cascos estos me aprietan el cerebro y ya sabes que me impiden pensar. El que quiera llamarnos e intentar, a ver si lo sabe. Si no lo sabe, entra en el concurso, da igual, diga lo que diga. Pues que nos llame. 942-61-2700 para dos entradas gratis que da Radio Laredo a aquel oyente que lo acierte o que por lo menos se anime a llamar. Que nos salude, por lo menos. Eso es. Bueno, ¿y alguna adivinanza con referencia a los quintos, Tono? Pues muy poquita, solo he encontrado tres. Y una dice así: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Los jueves días de quintos y de mujeres, y quintado mareado, piel y huesos sorteados. Ahí, fíjate con lo arraigado que estaba la tradición esta de los quintos, y el drama que era que irse fuera y tal, y qué poquitos refranes hay referidos a los quintos. Pero sorteado y enterrado, madre mía, ¿eh? Pues es que no es lo mismo los últimos que se iban a la mili que los que se iban a Filipinas. Claro, ¿sí? Había quintas muy duras, como ya explicaremos. Había quintas que se iban a la guerra. No, es que primero las quintas, ya hablaremos. Bueno, que, sí, vamos. Que antes se hacían las quintas para ir a la guerra, no para hacer la mili. No empieces por el condumio, vamos a empezar por la sopa. Yo solo comentaba en esta cocina gilera. Bueno, pues yo el dicho que traigo hoy es uno un poco al hilo de los quintos, que es armarse la gorda. Los quintos antes de marchar o antes del sorteo, pues siempre armaban unas buenas fiestas y unas buenas camorras. Y bueno, pues es una frase que se emplea todavía mucho, armarse la gorda o se armaron la gorda. Esta frase la utilizamos normalmente para indicar la proximidad de un gran alboroto o un acontecimiento ruidoso. ¿De dónde viene esto de armarse la gorda? Pues en Andalucía, y especialmente en Sevilla, llamaban la gorda a la revolución que se estaba preparando contra la reina Isabel II, desde julio a septiembre de 1868. Nos cuenta el escritor Luis Montoro, en su libro Vida y milagros del magnífico caballero Don Nadie, en 1929, que por todas partes se sentía el vaho de la revolución. Estaba en la atmósfera, se mascaba. Esperábamos la gorda en cafés y tabernas, en las plazas y en las calles, sin miedo a la policía. Se preguntaba, ¿cuándo se va a armar? Al atardecer del día 18 de septiembre se oyó en la calle de la Sierpe el redoblar de tambores, la concurrencia de cafés y círculos de recreo salió presurosa a la calle. Ya se armó, decían unos, ya llegó la gorda, decían otros. Y desde entonces empleamos el proverbio que equivale a preparar, pues eso, disturbios o cualquier acontecimiento bullicioso, decimos, se va a armar la gorda. Mira tú de dónde viene, ¿eh? Que no es que se pusiera la armadura pues una persona obesa. Obesa, ¿eh? No. Bien, y nos vamos a ese rinconuco del Yar que iniciamos en el último programa, que es un rinconuco de peticiones. Y aunque nos hemos encontrado por la calle con mucha gente que nos ha pedido, ¿verdad, Tono? Sí. Que repitamos aquel villancico de Pejanda. Lo repetiremos en Navidad. Los villancicos solamente, queridos oyentes, son para Navidad. Aunque queráis ese villancico de aquel hombre estilo tirolés y tal, pero de Pejanda. Un tirolés, no recordaba para nada un tirolés. Bueno, pues era pero muy, eso, muy purriego aquel. Eso lo haremos únicamente en Navidad. Sí, sí. Y también nuestro amigo José nos ha dicho que quería volver a oír, porque él es muy festivalero y muy celta y muy folk, que quería oír un tema de los Pogues. En este caso también acompañados de los Dubliners, que es un tema muy famoso, Iris Rover. Y que bueno, que le recuerda muchas cosas y muchos brincos que ha dado por los praos. Pues vamos a darle gusto a... On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. It was a wonderful craft, she was rigged for a laugh. Know how the wild wind drove her. She stood several blasts. She had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of snow. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old Nanny Goss tiles and a hold of the Irish Rover. There was old Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for a set. He was tooting with skill for each sparkling quadrille till the dancers were fluter and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk. And he rolled the dame under and over. They all knew at a glance when he took up his stance and he sailed in the Irish Rover. We'll be right back. was Johnny McGurk, who was scared of a war, and a man from Westmead come along. There was Slugger of Tull, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dull. And young man Mike McCann from the banks of the Bun was the skipper on the Irish Rover. We had sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And a plane of a crew was reduced down to two, just myself and the captain's old dog. And the ship struck a rock, oh Lord, what a shock! The boat, it was turned right over. Turned nine times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover. Pues después de oír esta petición, ¿qué marcha tiene esta gente? Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Y eso, que ahí hay gente bastante mayor, los de Dubliners, gente ya mayor. Hombre, eran más jóvenes porque esta grabación es del año 91, pero bueno, que ya estaban bien curtidos. Y pasamos rápidamente a presentar el disco, porque Alfonso Carlos ha grabado un disco. Se aparta un poquito de la temática que solemos tratar aquí de tradiciones, pero nos parece siempre muy interesante cualquier actividad de estas de música que se realizan en nuestra área de influencia, por no quedarnos solo en Laredo. Uh-huh. Y qué mejor que traer a los propios protagonistas del disco, a Alfonso Carlos como voz máxima cantante, y luego pues sus colaboradores que he presentado al principio, a Bego, a Salva como productor. A ver, que vamos a entrar directamente en materia, porque yo veo en producciones que hay dos productores, Producciones Prehistóricas y Yuyu Record. Yuyu Record eres tú, Salva, ¿no? Sí. Y te has asociado con los prehistóricos estos. Producciones es el estudio de grabación casero que tenemos. Ajá. Y el sello discográfico. El sello discográfico, ¿no? De Laredo. Y hay otra productora que es Producciones Prehistóricas. ¿Quién es Producciones? Eso digamos que es mi etiqueta. Yo cuando hago así cosas, pues ponerles una etiqueta, ¿no? Ajá. Bueno, para todos los que nos estéis escuchando, vamos a hacer una buena presentación, como si fuera un ente vivo. Tenemos aquí entre nosotros, pues, el disco, o el CD en este caso, Lento, Lento, Lento, de Alfonso Carlos. Y o sea, entiendo que hacer Lento, Lento, Lento es que es muy lento. Son sobre son todo temas lentos. Sí, son todas más o menos lentas. Son casi todo pues baladas, boleros, lentísimas, dice Salva. O sea, es música muy tranquila. Que es la que estamos música escuchando. Música muy, muy relajada, muy tranquila. Es música para oír con tranquilidad y pensar sí, mucho. Es tranquila. Pensar las letras que están muy, muy pensadas, valga la redundancia por ti. Bueno, comprobado, sí, yo las he escrito, entonces sí, supongo sí, sí. Que pero tiene unas mucha, más otras menos, tiene pues, mucha enjundia esas letras. Bueno, me alegro bueno, de que me digas eso. Y decir que en la presentación que hacía Tono, pues que está grabado por Yuyu Records, que Yuyu Records, aunque Salva dice que es en plan casero, resulta que es un estudio de grabación que ya tiene varios CDs rondando por el mercado. Uh-huh. Como son, Salva, cuéntanos un poco lo que tienes por ahí. Entre discos y maquetas, 9 ya. 9, fíjate. Pues, editados 3. Editados 3. Que se dice pronto. Los que ya se venden en el Corte Inglés, los podéis a comprar. ¿Y son? Dínoslos. Y por fin se fueron los dioses. Uh-huh. Uh-huh. Y luego está Ecos del Laredo. Ecos del Laredo. Que se presentó hace 2 o 3 años, algo así. ¿Y ¿no? este va a estar en el Corte Inglés también? Intentaremos. ¿Dónde se puede adquirir este disco, sí. Alfonso? Está prácticamente sin distribuir, pero sí, pues lo distribuiremos bueno, por. Radio Laredo ya ha tenido una entrevista contigo con la semana sí, pasada, aprovechando justo cuando luego iba a ser la presentación que hubo el sábado en el Borse, que estuvo además lleno y salió estupendamente. Sí, sí. Y estuvimos todos muy bien allí escuchándote en directo. La verdad es que se creó un ambiente allí muy majo. Muy majo, muy majo. Cantidad de gente y la gente muy bien, muy predispuesta a ver lo que pasaba. Pero el tema es, ahora que te van a escuchar los oyentes de La Gila, ¿dónde pueden adquirir este CD si quieren comprarlo? Bueno, pues ahora mismo en el Boxer y a partir de mañana pues aquí en la Casa de Cultura. También lo vamos a llevar al Andamio. Y de momento en esos sitios, ¿eh? Al módico precio de... Al módico precio de 10 euros. De 10 euros. Muy bien, muy bien de precio, porque además los contenidos... ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esto? ¿O se ha llevado a hacer esto? Porque primero hay que prepararlo. Pues hemos estado varias semanas. Lo que pasa que luego lo he tenido yo un poco abandonado antes de editarlo, porque he estado pues muy ocupado haciendo otras cosas. Pero más o menos... Yo qué sé, que estuvimos 2 meses o así, ¿no? Más o menos. El invierno, la primavera. Componerlo primero. Ah, bueno, componerlo, bueno. Dos meses de grabación. Pero claro, el tiempo de crearlo y fabricarlo y decir estos son los temas que voy a meter en el CD. Bueno, la gestación yo creo que ha sido bastante más larga. Pero es como todo. Hombre, no me digas, no me preguntes cuánto tarda en hacer una canción. Yo me planteé hacer pues otra grabación porque tengo varias maquetas, ¿no? Y quería hacer un poco algo más en serio, ¿no? Entonces pues le comenté a Salva y en unos días empezamos a ello. Yo me hice rápidamente una idea del tipo de disco, del tipo de grabación que quería hacer, pues una cosa así con guitarra española y enseguida nos pusimos manos a la obra y en varias semanas teníamos ya el disco grabado. Salva, ¿se deja grabar bien las canciones de Alfonso? Vale. ¿O es duro, hay que repetir ¿Qué va? Mucho? Ha ido rápido. Bueno, según los días. Hombre, es como todo, hay días que te sale todo a la primera y muy bien y otros días pues que estás un poco espeso, ¿no? Bueno, tampoco era tu primera experiencia, ¿no? Porque tenemos entre las manos unas maquetas que ya habías hecho. En concreto yo tengo ahora uno titulado Agüitas y Cauces. Agüitas y Cauces, eso es una cosa que edité hace pues, creo que 3 años. Eso era pues una recopilación, digamos, de varias maquetas anteriores y pues me apetecía editar algo así un poco... Hombre, es una edición casera. Es una edición artesanal, digamos. Y nada, pues pero la hice con mucha ilusión y tal. Bueno. Alfonso, sí, dime. Tenemos la suerte, porque habéis tenido la buena ocurrencia de traer los instrumentos, y vamos a tener la suerte de escuchar algún tema en directo. Pero no vamos a ser mal educados y antes de cantar no vamos a dejar de saludar a Bego. Bego, buenas. Guapa, qué bien cantaste el otro día. ¿Qué me dices, hijo? ¿Qué sería de Alfonso sin tu voz, eh? Bueno, pues Alfonso ha llevado muchos años cantando el solito. Lo único a mí me hizo mucha ilusión que quisiera contar conmigo. Que es un gusto, ¿no? Que alguien te llame y sobre todo Alfonso, con quien tengo mucha amistad. Y bueno, que salió la cosa rodada. Bueno, que armamos muy, muy buen ambiente. A mí me gustaría decir que no me acordaba, pero que a Bego yo la conocí en un concierto suyo que hizo en un bar que se llama Boxer en Laredo. Sí. El Boxer. Que al final montamos ahí una buena gila. O sea, que ha sido un ciclo, ¿no? Habéis vuelto a retomar. Sí. Porque tú también, Bego, tienes algún disco grabado. Sí, yo, pues aparte de la canción que grabé con Salva, la de Ecos de Laredo. La del SOS, pues la vieja. Tiene pues un disco por ahí precioso que no. Sí, que lo tengo un poco abandonado, el pobre. Una maquetilla de 5 temas que claro, colaboró Alfonso y muy otros rockero, amigos. Sí. Muy rock and rollero, muy chulo. Bueno, pues aprovechando el tirón, que salga también por ahí a la distribución. Sí, si lo puso por ahí. Lo dejé también en el Boxer, en el. Sí. En el Okumare y en el Andamio, pero bueno, ya te digo que lo tengo un poquillo ahí abandonado. Vale, luego nos contáis alguna cosilla más. Mateo, que estás en todos los conciertos y estás en todo. Me encanta verte siempre porque además. En todos los araos. Sí, la base rítmica muy buena. Estuvimos también en la tribu el otro día en Solares con la presentación de Rumantela. Rumantela, eso es. Estabas allí. Te viste también nuestro programa. Vas a estar en el programa siguiente y hoy aquí. ¿Bien con ellos? ¿Te ha ido bien? Bien, bien. La verdad es que, bueno, nos hemos encontrado por la escalera y han dicho, ¿qué, tocas? Y yo, nada. O sea, que viene bien preparado, bien ensayado. Nos hemos encontrado ahí en el pasillo, ahí abajo. Pues venga, colocaros los micros. ¿Qué nos vais a cantar aquí para que nuestros oyentes...? A ver, hacemos... tú y yo un poco de No puede ser, Bego. Vale. ¿Eh? Vale. Y bueno, a ver si pillas el compasuco. Una versión así. No sé si se me ha desafinado la guitarra con este calor que hace aquí. No sé, bueno. Directo, directo. ¡Ay! Esa sonrisa vuelve a mi sueño. Y me dice, ¿quién es mi dueño? Esa sonrisa lía mis huesos y me persigue. No puede ser, no puede ser, seguir soñando. Poquitín, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Muy bonito. No la hacemos entera porque como el tiempo vuela, pues... Además sí, que es algo pegadizo. Porque yo pienso que va a ser la canción de este verano en Laredo. Uy, no. Vamos a cantar. Habrá que tomar mucho tequila, oiga. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo es? No puede ser. Comentar que ahora está con nosotros Bego, pero hay más colaboradores contigo en el disco. ¿Quién más ha colaborado? Bueno, Salva, que Salva, aparte que de productor, bajo, exactamente, es, aparte no, de productor no y Íñigo Ansola, que me he olvidado de él, que no le he llamado al final. Ay. Pero como el otro, no sé yo, que yo creo que conscientemente, como el otro día no vino, no hemos contado con él. Le has castigado. No vino al concierto. Bueno, y, no, de verdad que y Chelo joder, Rentería, veo aquí en la portada también. Esa señora es mi mamá, sí, la madre sí, que me parió. Que hace un tema, ¿cuál es el tema que canta? La de Polvo. Polvo, polvo, que sí, es un bolero. Sí, sí, muy bonito. Oye, y el tema número 10, que es Bahía de Janeiro. O, ¿cuál es esto? No, eso, ¿qué bahía es esta? Ah, la Bahía de Laredo. Ah, la de Laredo. Mi bahía. Ah, así que bueno, nos dices cosas tan bonitas. Bueno, iníciale un poquito. Es una banera. Que me gusta a mí mucho este tema. ¿Cómo era? Es que no sé. ¿Quieres que te pongamos el disco? Igual, igual me sale mejor en el disco, ¿eh? No, es que no me acuerdo en qué tono la. Mira, está sonando. Me voy a callar. Puesto al final solo, si no hemos cantado, no hemos cantado nada. Has cogido el ritmo. Disco. Has cogido el ritmo. Y el tono. Y el tono. Pues. No. Pónselo. ¿Pero qué es para que cantemos? No. Cantemos. Bueno, si la quieres cantar un poco. No sé. A ver. Hombre, aprovechando que tenemos aquí a los artistas, pues qué menos. Disco siempre tenemos aquí, ¿no? El cacho, que hacemos el cacho aquel Bahía. Cuando yo estuve lejos de ti. Bahía. Hermosura más grande no vi, Bahía, que el temblor de la luna en tu piel y desde la distancia sentí, no hay rincón como aquel, Bahía. Ay, que se me ha olvidado la letra. Es muy bonito. Pero bueno, ¿y Salva, en qué tema tocas? El número No lo sé. Cuatro, ¿no? No puede ser. No puede, no puede ser. Sí, el que tocas, ah, que tocas el bajo también. El bajo, la única que lleva el instrumento eléctrico, ¿no? Sí. Oye, el otro día en la presentación tocabas, Javi, un poco también los... tocaba la percusión, porque no andaba Mateo por allí. Sí, es verdad. Y tocaste algún tema con armónica, que ya sabes que yo soy muy dilaniano, sí. Y a mí la armónica, pues, como que me lleva esos ritmos de Bob Dylan y... ¿Y qué? Y toca algo, hombre, toca algo con armónica, no seas así, que te lo tengo que pedir todo. Venga. Un segundo, a ver si estamos afinados. Bueno, mientras pones la armónica. Bego, entonces, la idea de hacer el disco con Alfonso te ha parecido buena, me encantó, ¿no? Me encantó, además que, vamos, yo le debía a Alfonso una muy gorda, ¿no? Porque la otra maquetilla que ha comentado Tono, ¿no? La que tengo, la de con cinco sentidos, que la tengo ahí un poco olvidada, pues... parte de, bueno, el que hizo de productor, digamos, fue Fonso, ¿no? Que estuvo ahí dirigiendo un poco el cotarro de la grabación. O sea que grabaste con, ¿cómo era esto? Con producciones prehistóricas. No, eso fue... Bueno, no, pero fue mi guía. Fue mi guía, bueno, porque... Le estuve ayudando pues con los temas, con los arreglos. Sí. Hicimos una premaqueta. Sí, todo. Prehistórica total. Eso sí que fue prehistórico. Eso sí que fue. Salva, ¿y ahora qué tienes en ciernes? Ahora que has acabado este estupendo... Oye, la verdad es que hay que reconocer también tu labor, porque muchas veces pues nos quedamos un poco en la voz de Alfonso o de Bego, y también esto hay que saberlo grabar. Y yo creo que últimamente haces unas grabaciones muy buenas, Salva. Va mejorando. ¿Y qué tienes por ahí previsto? De momento nada, descansar. Bueno, pero a ti esto te va un montón. Pero no para, no para. Salva, esto te va un montón. No para, que tiene cosas aunque, por ahí haciendo. Aunque no te da, o sea, dinero, un poco vago. Te da satisfacción. Fíjate que no busco dinero, ¿eh? Busco diversión nada más. Exactamente. Bueno, pues acércale eso, un poco el micro. Esa armónica. Mañana esta canción. Venga, arráncate, Alfonso. Que tenemos de tener esta música aquí en vivo. ¿Dónde te pueden ver la próxima vez? ¿Has tocado fin de semana? ¿Dónde vas a tocar ya próximamente? Pues no lo sé, igual dentro de poco voy a Santoña y a Solares, donde los amigos estos... El amigo Cadavieco. Y quizá vaya también a la hoguera, a Santoña. Y por aquí, por Laredo, Colindres, de momento pues no tienes... No sé, de momento es que no he mirado nada, porque como... Hemos hecho la presentación hace 2 días y digo, bueno, ya veremos, ya todo se andará. ¿Satisfecho, Alfonso? Sí, muy contento. ¿Estás contento? Súper contento. Es importante también, ¿verdad? Recuerdo el ambientillo que había ahí la otra noche en el boxer y la verdad que súper contento. Es importante también encontrarse con el público y ver un poco cómo reacciona, sí, porque a veces estás grabando. El gran apoyo que todos necesitamos. No, habrá que hablar con la Casa Grande, ¿no? Para ver si el escenario del verano también, la carpa o donde sea, ¿no? Pues también, también es una buena idea, Noé. Ya es hora que remuevas ahí los fucheros. Pues claro. Oye, ¿dónde estabas, Noé? Estaba liado. Muy buena. La verdad es que te hemos montado hoy aquí un tingladillo, Noé. De cables y micrófonos y tal. No te lo esperabas. Bueno, pues vámonos un poco yendo, porque ya sabéis que la segunda parte del programa va a estar dedicada a los quintos. En este caso, Bego, pues no creo que tenga mucho que decir. Pero a los de novia de quintos. Bueno, igual ha tenido algún novio quinto. Igual ha echado alguna lagrimuca cuando se le iba el novio a la mili. Bueno, pues no la ha tocado. Ya te he dicho que la última quinta fue la del 82 y Bego es muy joven. deciros a los demás que quedaros, que intervenir, porque todos nos vais a contar un poco así, deprisa y corriendo, sin batallitas, vuestra experiencia de quintos. Hombre, para un día que venimos no nos vamos a ir ahora, ¿no? Eso. No, pero bueno, una última y... Sí, hombre, no te desabes. Ah, bueno, pues una vale, última pues como estamos en la gila, así de esto, un poco de música tradicional, y aprovechando que está Mateo aquí con el cajón, uh-huh, hacemos la jotuca esa de mi inspiración. Una jota, pero... Mira, vaya lujo. Sí, no decías tu tono que no te... Lo han preparado, ¿eh? Esto gira. Viene preparado. Pues hombre, ahí, aquí en la puerta, lo hemos preparado. Hoy va, todas en sol, fíjate, qué bien. Un, dos, tres, un, dos, tres. Correr el río, cantando desde la fuente, mirando correr el río, soñando. Cómo subir la corriente, azúcar, ese tiempo, lo que se enreda en mi canto es el misterio del tiempo que tanto pone su acento. Esto sí que hace falta voz, ¿eh? Para cantar jotas, ¿eh? Que está un poco... Hombre. Bueno, pues si esto ha sido el bonito directo, pues todo aquel que quiera conservar este disco y escucharlo en casa detenidamente, ya sabéis, Lento, Lento, Lento, Alfonso Carlos, con Bego Peñalba, con Chelo Rentería, con Íñigo Alzola, con Salvador Casas. Y nos vamos a la segunda parte del programa, nos vamos a los quintos, y nos vamos con un fondo musical del grupo Son de Rivera, con el grupo de danzas La Barbacana, de su CD Son de Rivera, y esta, La Gaita de los Quintos, que va, pues eso, a quedar un poco de fondo para que Tono nos haga la introducción de los quintos. Ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón, ya se va quien me tiraba chinitas a mi balcón. Un quinto es una parte de cada cinco, esto es evidente, pero también tenemos asumido que un quinto es un mozo joven Y esto es porque desde el siglo XVII, en que para completar el cupo de algunos regimientos por cuestiones de guerra, los gobernantes establecieron que uno de cada 5 mozos, por sorteo, formasen parte de esa leva. Aunque no siempre fue así, pues en tiempos de los reyes católicos se seleccionaba a 1 de cada 12. Sin embargo, el término quinto arraigó con fuerza e incluso hoy indica la pertenencia a una generación o quinta. ¿Y por qué 5? Quizás nos pueda servir de respuesta lo que al respecto a la voz quinto nos dice el diccionario de 1737, en su tercera acepción. Quinto, se llama asimismo cierta especie de derecho que se paga al rey de las presas y tesoros y de otras cosas semejantes, que siempre es la quinta parte de lo hallado, descubierto o aprendido. En este diccionario aún no aparece el término quinto referido a lo que nos interesa hoy. Fue incorporada esta acepción en la edición de 1803, en el que se dice: se aplica al que por suerte le tocó ser soldado para servir en tropa viva. Úsase también como sustantivo masculino, militiae sorte adscritus. ¿Y cómo eran esos sorteos? Al principio metiendo unos papeles con los nombres de los mozos en un cántaro, y en otro cántaro unos números, y se iba sacando un nombre y un número, y esto se realizaba en los ayuntamientos, como nos dice la copla: en una jarra sin agua metí la mano y saqué la suerte de ser soldado, morena dime qué haré. Hablaremos en el programa de hoy del sorteo, de las exclusiones y de la picaresca para librarse de la mili, de la tristeza del que le tocaba ir a cumplir con el rey y dejaba familiares y novias por un largo tiempo. Para que les crean más hombres, riendo van y cantando, alegres se van por fuera y por dentro van llorando. Pero no todos son tristezas en esta etapa de la vida. Los quintos, dentro de la comunidad, tenían un rol perfectamente conocido y estructurado. Así, eran los encargados de pinar los mayos, de rondar a las quintas y a las novias de los quintos, de hacer las cuestiones petitorias de marzas, mayos, vaquillas, correr los gallos, la cabra y un largo etcétera. Muchas de estas costumbres han pasado a un final que no echaremos de menos en cuanto a lo de barbarie y maltrato a los animales tiene. Oiremos en este programa esas canciones, esas rondas que nos hablan de la partida, de la incertidumbre del que deja atrás su lugar y sus seres queridos. Los quintos, cuando se van, se dicen unos a otros: a mí me espera la mía mientras que no venga otro. Como decías, Tono, los quintos eran esas elecciones de un mozo entre cada 5 de la lista de cada distrito y parroquia, de entre los comprendidos entre 16 y 40 años. Tenían que tener aproximadamente 5 pies de estatura, que era la medida que tenían entonces, sí, como mínimo, y no estar incluidos en ese cuadro de exenciones que luego hablaremos y que era muy importante para poder librarse de... De todas formas, hay una cosa que tenemos pensado, que los quintos era como estos últimos tiempos, que todos los años había una quinta, un reemplazo y se iban todos a la mili. Sí. Al principio, en el siglo XVIII, a lo largo de todo el siglo, solamente se dictaron 13 ordenanzas de quintas. Uh-huh. Claro, las ordenaban en función de lo que hacía falta para ir a la guerra, porque no iban a hacer la mili, iban a hacer la guerra. Uh-huh. De ahí lo que decíamos antes del refrán: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Sí, no es hasta después de una ley de 1912 cuando ya se regulariza todo este tema. Sí, ya es un ejército más estable. Eso es. Porque primero era un más de mercenarios, era un ejército de mercenarios. Eso es. Además, cogían a vagabundos, vagos y maleantes, que decían, y les trincaban. Como no pudiesen acreditar en 3 días que estaban ocupados con alguna historia, si estaban desocupados, sí, sí. Leva, o sea, a pegar tiros. Hoy en día no se tendrían que poner más que la oficina del paro. Y entonces ahí los reclutaban a todos, macho. Bueno, decir que los gobernantes procuraban recurrir, no abusar mucho, con mesura a este procedimiento, pues era considerado excepcional y solo justificado en caso de guerra, como comentabas, cuando era imprescindible completar pues los regimientos que había entonces. De hecho, hubo en Barcelona, creo recordar, que hubo una revuelta. que en 1773, precisamente por el tema este de las quintas. Bueno, y decir también que la población lo tenía que aceptar con resignación, no exenta de protestas puntuales y también con mucha picaresca, porque este sorteo que se hacía esporádicamente, pues mucha gente pues se quedaba sin los hijos, que eran los que les ayudaban en las faenas de casa. Bueno. De todas formas, dentro de todas las exclusiones que había... Ya, hablaremos luego de las exclusiones, Tono. Sí. Vamos a escuchar un tema del sorteo. Del grupo Jarcha. Vamos a empezar con ese sorteo. Bueno, primero estaba la talla y les llamaban y tal, les avisaban a los que habían nacido en el mismo año, y luego se celebraba en cada ayuntamiento, pues se celebraba un sorteo. Y de eso nos habla un poco el grupo Jarcha en esta Jota de Quintos. Madre, los quintos se van y se llevan a mi Pepe. Ya no tengo quien me traiga horquillas para el roete. Ya no haremos nuestra suerte pa' uno buena, pa' otro mala. Si te toca, si te jodes, que te tiene que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Si te toca, si te jodes, que te tiene que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Soy soldado de marina y en el cuello llevo el ancla. Soy soldado de marina y en el cuello llevo el ancla. Y aunque vaya a Filipinas, nunca pierdo la esperanza. Y aunque vaya a Filipinas, nunca pierdo la esperanza. Una teja de Quito y otra de Pomón, para que sepan, ñoña, que soy tu novio. Una teja de Quito y otra de Pomón, para que sepan, ñoña, que soy tu novio. Ya se van los Quintos. Si te toca, te jodas, que te tiene que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Si te toca, te jodas, que te tiene que ir, que tu madre no tiene para librarte a ti. Como decías antes, Tono, estas quintas levantaron enormes protestas, entre las que destaca la que se dio a principio en la Semana Trágica de Barcelona, ante el embarque de soldados para la Guerra de África. Más recientemente, el movimiento antimilitarista provocó con su actitud la suspensión del servicio militar obligatorio en España en el 2001, y entre los muchos lemas y eslóganes, que uno hizo especial fortuna entre la juventud, aquel que decía: quinto sí, pero de cerveza. Sí, sí. De todas formas, vamos a hablar de lo del sorteo. El sorteo, pues, no se hacía con ningún rigor, y el quinto sorteado era sustituido por un pobre, un vagabundo, si el médico no lo declaraba incapacitado. O sea, se podían librar de muchas maneras. Sí. Esto dio lugar a que los más desamparados o sin influencia alguna fuesen los que iban a cumplir. Y la forma de hacer el sorteo, pues, era un poco como dice la copla esa: en una jarra sin agua metí la mano y saqué. Pues en las ordenanzas de 1823, el artículo 24 decía que a una hora cómoda de la mañana del primer domingo de abril, con cinco listas, mozos de 18 a 19, de 20 a 21, de 22, de 23 y de 24 años, se meten papeletas con los nombres de los mozos en un cántaro y en otro cántaro las papeletas numeradas. Dos niños menores de 10 años se encargaban de sacar de uno y otro recipiente ambos papeles y de entregarlos al alcalde y al presidente, quienes leían el nombre y número respectivo. La ordenanza de 1837 cambió los cántaros por globos. En otro sitio, en vez de haber cántaros, ponían un sombrero. Sí. Pero vamos, fíjate, lo hacían en los ayuntamientos. Fíjate, lo que se hacía era la bola negra, era los que sacaban la bola negra eran declarados soldados. Tenía un futuro muy negro. Y las blancas pues se eximían de la obligación. Pero también se utilizaba otro método que era por números. Y entonces los números más bajos pues eran los que iban a las colonias, iban a ultramar y tal, y los números medianos pues se quedaban por la península y los más yo altos... Yo estuve en ultramar, luego te lo contaré. Y aquí también nuestros invitados tienen cosas que contarnos. Decía una copla, hablando de esto de los números, por mi suerte desgraciada me tocó el número 5. No diré que soy soldado, pero digo que soy quinto. Sí, de todas formas claro, se sabía... Lo coges, ¿no? Lo el número 5 o el quinto. Lo quinto. Pero era quinto por otra cosa. Ya, también. Jugaba con el doble sentido de la palabra. Era también curioso, hay escritos que cuentan cuando salían números buenos y se libraban, que iban corriendo rápidamente a su casa a contar la buena nueva. Y al que le tocaba pues la mala suerte, pues no tenía ni nada que festejar ni nada que ir a contar. Y ya volvía más taciturnos a casa, entonces más o menos ya se sabía a quien bueno, le había sonreído la fortuna. Porque es que, y aquí, además, y tanto que de fortuna, porque estamos hablando que los reclutas a partir de su ingreso en caja debían de cumplir 18 años de servicio. Sí, pero aunque no, todos en el sí, ejército. Primero estaban de reclutas en caja, aproximadamente un año, luego en primera situación de servicio activo, que son los 3 años, que había que cumplir 3 años, eso sí, de servicio. Uh-huh. Luego, segunda situación de servicio activo, 5 años. En reserva, 6 años, les podían llamar perfectamente. Y en reserva territorial, 4 años. Total, por 18 años. Pero aparte de eso, también se podía pagar para no ir a la mili. Sí, y en 1837 quedó establecido que se podía sustituir la obligación militar por una cantidad de dinero, siendo fijada en 1885 en 6.000 reales, que eran 1.500 pesetas de las de entonces. Para los destinos peninsulares, y en 8.000 reales, 2.000 pesetas, para los destinos de ultramar. Cuba, Filipinas. Estas cantidades, pues fíjate, eran cantidades desorbitadas, era para prácticamente la nobleza, y terratenientes y la gente que... Sí, estaba muy por encima de las posibilidades de la gente. El pueblo llano ya sabes dónde nos tocaba ir. Sí, había también, he leído, no sé si era solo en la zona de Asturias, igual también en Cantabria y... Yo creo que cualquier dato es extrapolable, salvo... Sí, había una compañía de seguros que lo que hacía era, desde que nacía el crío, la familia estaba pagando ese seguro para... Luego librarle. Para luego librarle, porque se creaba una figura que era la figura del sustituto, que era aquel que de la misma zona y sobrepasar los 35 años sustituía, evidentemente por dinero, a este quinto destinado en ultramar. Y bueno, decir también que había una serie exenciones, que se me traba la palabra, previstas por la ley y la costumbre, que eximían del sorteo a los solteros vinculados con el clero o la nobleza, a los que desempeñaban determinados cargos u oficios, aquellos oficios que podían ser interesantes, no sé, panaderos o bueno, algunos oficios de los que no se podía prescindir. Se entendían que eran imprescindibles para la sociedad. Y a los que estaban empadronados en Cataluña, Navarra y el País Vasco. Los aforados. ¿De qué me suena esto? Los aforados. ¿De qué me suena esto, Por eso tono? A los cántabros les llamaban los cucos. Los cucos. Por eso iban a nacer a Vizcaya. Porque en el señorío de Vizcaya estaban exentos del servicio militar, entre otras cosas, luego de cargas, de impuestos y tal. Por eso se iba allí, no se iba allí porque un amor a la tierra. Sí, aquellas abuelas iban desde Cantabria, que no tenía esta exención, desde la provincia de Santander. Cantabria, entonces, por nacer en Cantabria, se es hidalgo. Pero no estaban aforados con eso. Y vamos a oír una música precisamente de aquí, de Cantabria, una ronda también de quintos que nos van a cantar. el coro Ronda Garcilaso y que se titula Despedida de Mozos. Ya se va lo quiso el padre, después no se va la flor. Ya no tengo quien me ponga el ramo con el balcón. Los van a llevar, pobrecitas madres, como llorar. Los que cuando me marché al servicio, a despedirme salieron padres, parientes y hermanos. Ellos pronto se volvieron y a mí solo me dejaron. Bueno, ¿cuáles fueron vuestras experiencias en este sentido? Claro, todo muy bonito, te vas, haces las celebraciones de quintos, te coges unas borracheras ahí con los amigos y luego, claro, todo muy bonito, pero tú eres el que te tienes que ir ahí a cumplir servicio militar, ¿verdad, Salva? Ah, ya no me acuerdo, ya, hace muchos años. Bueno, primero vamos a poner un cierto orden. ¿Quiénes cumplisteis el servicio militar aquí, de los reunidos? Yo, como dice Candial en una de sus coplas, fui a pagarle los 18 meses que le debía al rey. Sí. Y ya te digo, me pagaste. ¿Y dónde los pagaste? Muy bien, pa. ¿Dónde en ultramar. Yo fui a ultramar. O sea, no tuviste sustituto. No. Eras pobre. Yo tuve que pagarle. Vamos. Eras pobre en aquel entonces. Era muy pobre. Ahora y ahora sigo siendo muy pobre. ¿A dónde fuiste esto, no? Pues a ultramar. Sí, pero ¿a qué sitio en concreto? A Ceuta. A Ceuta, muy bien. ¿Y Salva? Más lejos. ¿Dónde te tocó, Salva? En Tenerife. ¿Cuánto tiempo estuviste? 14 meses, como todo. Eso es una redundancia, eso de más allá de ultramar. Pero estaba bien, porque aquí en invierno hubo buenas nevadas. Sí. Oye, y estarías en buenos carnavales, además. Claro, 2 años me coincidió. 2 años encima, bueno. ¿Qué saliste? Este es de los que se lo pasó bien. No me digas de qué saliste disfrazado. De soldado. No. Con peluco, con... Ah, sí. Hombre, quería soltar el traje. Estaba la policía militar todo siempre detrás. Es que disfrazó, si no, te cazaban. Muy bien. A Bego Paso, no me preguntó nada. Alfonso. Pues yo me hice objetor de conciencia y luego estuve pidiendo prórrogas durante una pila de años. Y casi a punto de quitar esto del, bueno, un poco antes, pues yo me había prácticamente olvidado del asunto. Yo estuve pidiendo prórrogas para estudiar, ¿no? Y terminé de estudiar y no pasaba nada, no me llamaban, pero al final me llegó la cartita y... Te reclamaban lo que le debías al rey. Exactamente. Entonces tuve que ir al hospital de Laredo un año, pues a recoger los papeles y echarlos a los contenedores azules. O sea, un servicio. Un servicio. Sí, que lo hacíamos en 10 minutos, pero teníamos que estar allí como 12 horas. Creí que había sido al Hospital de Laredo a la revisión, que luego hablamos de la revisión que no hacían. A cumplir. Para que veas, luego te voy a contar de qué revisión te libraste. Mateo, cuéntanos. Pues lo mío fue curioso porque, además de librarme por la vista, porque tenía miopía, pues fue de las últimas generaciones que se libraba por excedente de cupo. O sea, que a mí, pues yo creo que no me querían allí. Te libraste al cuadrado. Pues más o menos igual que a mí, y a mí me pasó eso. No fui a la mili, que además me acuerdo que aquella época se decía cuando vas a la mili te harás un hombre. Por eso todavía yo, sigo en mi infancia mental. A mí me pasa algo así también, entonces con los que no hemos hecho la mili, ¿verdad, Salva? Somos todavía un poco infantiloides, de lo cual no me preocupa en absoluto, pero bueno, también me libré un poco, pues eso, por las gafas y por el excedente de cupo. Había aquella, mi quinta era enorme, no cabíamos en los cuarteles. ¿Y Noé qué? Pues yo hice la prestación en la Cruz Roja. También. ¿Qué tal te fue? Yo de servicios sociales estoy cubierto ya. Le di un año a la ONCE y otro año a la Cruz Roja. Entonces ya... ya pagaste también, ya, ¿no? Yo ya he pagado mi colaboración social de por vida. Muy bien. ¿Y los que hicisteis la mili, que os montasteis alguna fiestuca antes de ir o cómo? ¿Algo de quintos? Pues me duele alegría. ¿O ya no había quintos en vuestra? No era para fiestas, ¿eh? No era para fiestas, que va. O sea, pero a la vuelta sí, cuando acabaste sí. No me acuerdo ya, tampoco. Pero me imagino que sí. Yo creo que hicimos una fiesta allí, sí, de despedida, sí. Y ya está. Sí. Bueno, decir, pero que vamos, yo donde iba no iba con ninguna alegría. Ya. Decir que en Laredo se suelen celebrar, pues eso, sí, bueno, en más sitios, reuniones de quintos, sobre todo los quintos de más edad, los quintos de la Marina, sobre todo aquellos que les tocó aquellas quintas tan malas de la posguerra y todo lo demás. Bueno, te decía, le cuento lo de la revisión médica. Pues mira, te lo tienes ahí, mano. Cuéntaselo tú, Tono, ya verás qué revisión te libraste, Alfonso. Bueno, yo te voy a contar lo suave. Ah, tú lo suave, venga, yo lo duro, venga. El reconocimiento debe realizarse con el máximo rigor, fíjate, el máximo rigor, y mira cómo es el máximo rigor, con desahogo y a buena luz de sol a sol. Se mira un instante de frente al mozo. Y seguidamente se le examina la cabeza, los ojos, la boca y su cámara posterior, y los oídos con el estilete. Hablando al mismo tiempo en voz baja, se hace desnudar al quinto hasta la camisa. Se le ve la conformación exterior del tórax y se auscultula y percute en varios puntos, notablemente debajo de las clavículas y en el precardio, que eso no sé qué es, haciendo hablar y suspirar de vez en cuando al mozo. Se hará que con los brazos ejecute movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación en todas las direcciones. Ahora para ti, Rodri. Bueno, decir que esto está sacado del prontuario médico de Quintas para el uso de profesores de medicina y de cirugía castrenses y militares de 1861. Y decía que esto lo tenían siempre muy en cuenta los que se tenían que ir a la cosa médica, Después se analizarán las regiones del vientre y se hace toser al examinado fijándose mucho en las ingles. Se verá el estado del prepucio, si hay o no hipospadios, que tampoco sé yo lo que es, el del escroto, testey, cordón y anillos inguinales. Hecho así, se manda a volver de espaldas al quinto, reconociéndole esta parte. Se le hace inclinar para ver la región anal, en la que se debe introducir un dedo. Algún cabronazo metería algo más. Más de un dedo, quiero decir. Caso de estar flaco y descolorido el mozo, para comprobar si hay o no fístula interna incompleta. Y si se termina observando los muslos, en cuya parte posterior es muy común encontrar varices, y los pies. Se hace que cuadre y que marche. Y que marche contento. Y encima, después de todo eso, para la mili. Y esto, y le dirá, y esto no es nada. Esto, en la época, era hacerse un hombre. Ahí es cuando empiezan a hacer todo. Ahora se llama de otra manera, pero antes. Vamos muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Sí. Decir que, bueno, hemos hablado de los quintos desde el punto de vista militar en prácticamente todo el programa. Como decíamos en la presentación, los quintos eran los que rondaban a las mozas, pinaban el mayo. Y hacían todas esas cuestiones. Aquí en Cantabria pedían las natas, pedían las marzas, y luego pues hacían cenas y comidas con lo que sacaban. Sí, bueno, alrededor de estas pues eso, la talla, el sorteo, la despedida, pues se organizaba la fraternidad de los iniciados, que se caracterizaba por una serie de ritos con una gran carga simbólica, además. Esto viene de muy antiguo, aunque el tema de los quintos es, como tú has dicho, 17-18. Estos ritos comunales se pueden clasificar como ritos de confraternización de los miembros de la sociedad de mozos, pues haciendo celebraciones, cantando por las plazas y por las calles, bebiendo con la bota vino y con todo eso. Ritos relacionados con elementos simbólicos, como tú comentabas, los animales totémicos, carrera de gallos, que eran unos gallos que colgaban de la... ¡Qué barbaridad se hacía! Lo hablamos luego. Vamos a escuchar un pequeño tema de La Braña y hablamos de estas... No, de, de Candeal. Sí, de Candeal, vale. Que es mañana marchan los quintos, y antes de irse, pues se hacían unas barbaridades, pues con los pobres gallos que... Sí. Vamos a comentarlo antes porque si no nos va a dar tiempo. Que los colgaban, iban a caballo, en mulo, corriendo, y se trataba de arrancarles la cabeza. Había otras que era, esta la han suprimido en, no sé si es Navalboral o de dónde era, que era tirar la cabra por el campanario. Sí, que decían que lo cogían de abajo, sí, al tercer rebote. Y esa la han suprimido. Y luego hacían también con la pobre cabra, pues la emborrachaban y la llevaban por las casas, la metían en todas las casas, pedían dinero. Auténticas y bueno, y luego lo que tú has dicho, el tótem del árbol, pues plantar el mayo o ramos adornados con viandas. Y luego también el fuego, fuego, las hogueras. Comentar que no se me olvide que en el extremeño pueblo de Garganta de la Olla, los quintos, hay un baile muy curioso que los danzantes suelen ser siempre hombres, y allí hay un baile que se llama de las italianas, no sé por qué, es un baile muy curioso, que van las mujeres como van aquí los danzantes, vestidas de blanco, con enaguas y tal, con unos pañuelos cruzados. Y los quintos que iban a servir a África les traían un pañuelo que se ataban ellas a la cintura. Y era el novio quinto quien les traía ese ese pañuelo. Y se mantiene aún en dentro del traje ese ritual. Cosas muy bonitas y bueno, que se han ido ya perdiendo. Bueno, decir que lo de la cabra no era donde he dicho, que es en Zamora, en el pueblo de Manganeses de la Polvorosa. Y que Mangarrianes. Y que gracias a Dios pues ya no... Antes ya, eran ya Mangarrianes de la Polvorosa. Ya no tiran la cabra por... Afortunadamente. Por campanas. Pero hubo, ¿te acuerdas que salió en la tele? Sí, porque prohibirlo fue duro. Hubo mucha contestación en el pueblo por prohibirlo. Vamos a ir al grupo Candeal con este. Mañana se marchan los quintos. Mañana marchan los quintos, ponte niña a la ventana, que te quieren preguntar si eres firme en tu palabra. Si eres firme en tu palabra, si eres firme en el querer. Morenita resalada, mira si te quiero bien. Adiós padre, adiós madre, adiós hacienda y dinero. Me voy a servir al rey los 3 años que le debo. Los quintos cuando se van se dicen unos a otros. Mi novia me espera a mí hasta que le salga otro. Suerte desgraciada, me tocó el número 5. No diré que soy soldado, pero digo que soy quinto. Si te preguntan quién vive, responde con ligereza. Somos los quintos de Astorga, voluntarios a la fuerza. Si tú te vas a la guerra, yo me voy de cantinera. aunque me hayan de matar a la descarga primera. Dime quinto, ¿qué llevas en la mochila? Llevo cartas de mi novia diciéndome que me olvida. Los mozos, cuando hacían estas fiestas de quinto, pues recibían alimentos, bebida y dinero de sus vecinos y, como hemos comentado, paseaban por las calles del pueblo mientras iban cantando sones relativos a su condición de quintos. Las canciones tenían letra y música apropiadas para cada momento y a ello había que atenerse para evitar conflictos con los quintos correlativos. Había que tener un poco cuidado con las quintas anteriores porque si no te caneaban. La mayoría de las coplas aluden a la despedida, como hemos escuchado esta de Candeal, y el futuro del quinto en el servicio. En Cantabria, las rondas de quintos entonaban cantos propios, agarrándose por el cuello en una cadena de mozos, para igualar mejor la voz o el ritmo y desafinar menos, y también para volverse a unir en un interminable calderón cuando sea necesario, porque algunos pues perdían el compás. De los quintos se ha dicho: sombrero al lado, enamorado; atrás, charrán; adelante, tunante; y en medio, tonto y medio. Y bueno, algunos cantos de aquí, de Cantabria, ya os hemos dicho, pues hay de todas las zonas, de Torrelavega, de Cabuérniga, de Ajo, de Isla, de la zona oriental, en todos los sitios pues hay cantos de quintos. Soldadito quinto, la suerte te tocó, si te vas a la guerra, contigo me voy yo, le decía, Mego. Qué bonita cobra, ¿eh? Bonito, sí. Bueno, pues que los quintos también, esta tradición de quintos, que era lo bonito, no el tema militar. Se repiten además mucho las coplas, pues tenía, en toda España, ¿eh? Tenía gran arraigo, porque es que, como hemos comentado también, tenía un arraigo tradicional, sí, y ancestral. Muy fuerte. Además es que de es... paso de la adolescencia a la madurez, ¿no? Los rituales. Ya, esos, ya eran hombres. Cuando uno era quinto, ya subió un estatus, ya formaba parte de los hombres, de la gente adulta. Y sabrás que no te llamo ni guapo ni feo, aunque por mí lo puedes saber, si te muestro tal como eres y después puedes desaparecer. ¿Cuál es, Alfonso, que decías que lo sabías? El espejo, ¿no? Claro. Ay, Rodri. Bueno, pues a ver, llamó a Alfonso y te hubiesen tocado dos entradas. ¿Llamó a alguien, Noé? Se ya. Repite este bueno. Programa que estáis oyendo ahora. El 4 de febrero, o sea, los que no lo habéis oído ahora, tenéis otra oportunidad el 4 de febrero. Los que no lo oyeron en enero, lo oirán en febrero. Efectivamente. Y volveremos el día 13 de febrero, martes y 13. Recordarás que el martes 13 de enero de 2004 hicimos uno de las supersticiones, pues vamos casi a repetirlo. Y vamos a hablar de los amuletos. Muy bien, pues contra el mal. Aquí estaremos todos, si el martes y 13 no nos ha de para otra cosa. ¿Y no vamos a despedir con el quinto levanta, tira de sí, la manta? Sí, sí, con aljibe. Pues ha sido una gila muy muy amena, con mucha gente. Bego, un placer tener mozas en la gila. Muchas gracias, volveremos cuando queráis. Salva, saludos a todos. Alfonso Carlos. Pues muchas gracias por cuando queráis. Pues me habéis invitado muchas veces y creo que era. Ha merecido la pena esperar, ¿no? Sí, hombre, de traer el disco. Está muy bonito y te agradecemos, os agradecemos a todos. Mateo. Un placer encontrarnos con Mateo aquí también, que hacía mucho que no tocábamos. La semana que viene estarás de nuevo con otro tinglao. Sí, aquí estaremos otra vez dando la coña. Noé. Hola. Atiza un poco más el fogón que empieza a refrescar, ¿eh? Hace frío ya. Rodrigo Gómez. Tono Reguera. Encantado de estar un martes más lo mismo, con todo, lo mismo contigo digo. Y con todos nuestros oyentes. Hasta siempre. Hasta luego. Vivan los quintos de este año y los del año que viene. Vivan su padre y su madre y la novia si la tiene. Con tres perras chicas se sube al balcón, se come y se bebe y se ve la función. El que no las tiene ni sube al balcón, ni come ni bebe ni ve la función. Colombia no lo siente. Se quedan cuatro chavales y con ellos se divierten. El coño, la perra de la que Isabel pasó por mi puerta y me quiso morder. Me quiso morder, me quiso morder. El coño, la perra de la que Isabel. La despedida te doy, no te la quisiera echar, pero ya se van los quintos y me tengo que marchar. Con tres perras chicas se sube al balcón, se come y se bebe y se ve la función. Y el que no las tiene ni sube al balcón, ni come ni bebe ni ve la función. El coño, la perra de la que Isabel pasó por mi puerta y me quiso morder, me quiso morder, me quiso morder. El coño, la perra de la que Isabel. Los frailes de Río Tuerto caerán, lo verá, lo verá. Los frailes de Río Tuerto. Este domingo a las 11 de la mañana os ofreceremos íntegramente el programa de Radio Laredo La Gila, emitido el pasado martes en esta misma sintonía. Ahora lo verá, lo verá.